Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Marones de Garrafa Vazia, punk rock del tercero mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los ouvintes de este espectacular programa Radical Sonoro, larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 54 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W agorasolradio.org y por Seven Rock Radio en la 3W Sevenrockradio.com. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 hora española. La muerte habló, no soy nada. Nuestro sumario de hoy, vamos a tener NotiRadical, noticias, lanzamientos, conciertos y un poquito de todo. Anécdota subversiva de los Subversión X. Vamos a estar entrevistando, como anunciamos la semana pasada, a la banda de punk rock Pura Pose, que sacan su nuevo trabajo llamado Sírvanse, y estaremos hablando con su cantante, Aguayico. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y el programa de hoy lo hemos comenzado con una banda. Una banda que bueno, es una banda rock que empezó en la zona sur de Madrid y que después se afincaron en Móstoles, una localidad cerca de aquí de Madrid, para la gente que no nos conoce. Esta banda, aparte de eso, su debut fue en el 2009, se llaman Animal Voodoo, y han sacado un disco llamado La Belleza Terrible del 2019. Y están trabajando lo que será su segundo disco, llamado El Faro de Alejandría, que saldrá este año 2021. Nosotros hemos extraído el tema No Hay Dolor de ese segundo trabajo, que está a puntico de salir, que se llama, como dije, el segundo trabajo de esta banda, Anima Voodoo, se llamará El Faro de Alejandría. Ellos eran, pues, Anima Voodoo, No Hay Dolor. Bueno, viajamos hasta Japón. Y cambiaremos un poco el estilo musical. Esta banda se llama Shady Eclipse. Este combo basado en Hamamatsu, que se funda en el 2003. Primero se llamaron Vacuum. Y después se llevaron a llamar Shady Eclipse. Su primer trabajo lo sacaron en el 2005, llamado Fear of the Trash Box. En el 2006 sacaron The Trash in Japs. En 2009 sacaron un EP llamado Amazing Place. En el 2010 sacaron Trash Refrain Splash. En 2013 otro EP llamado Shadow Garden. En 2017 sacaron otro EP llamado Sun Gradation. Y ahora acaban de sacar el Supreme Gift, que es su último trabajo de este año 2021. De estos japoneses vamos a colocar un temazo que se llama, bueno, un tema que se llama Diogo Big C. Ellos se llaman Shady Eclipse y nos llegan desde Japón. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Soy Unai de Pilgrims y de parte de todos os mandamos un cordial saludo para Radical Sonoro y sus oyentes. Seguimos en directo en tu programa Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche de España. damos una vuelta al punk, el ska, el metal, hardcore mundial. Aderezado a veces con entrevista. Hoy, de hecho, tenemos una entrevista con la banda Pura Pose, que nos presentarán su último trabajo llamado Sírvanse. Lo que hemos estado escuchando en este momento es esta banda que suena al fondo. Llegan con su estilo del punk folk y que llegan desde Asturias. Se fundan en el año 2001 en Gijón, Asturias. Y mucho de la gente que escucha esta banda lo catalogan como una banda que también tiene un estilo de ska, aunque su formación es el punk ska, bueno, el punk folk, mejor dicho. Su primera maqueta se llamó Scontra en el 2002, la segunda trabajo se llamó Semilla de la Rabia, 2005, el 2008 sacaron Cantares para Después de una Guerra y el 2010 sacaron Mascando Miserias. Hemos traído Y Sigo en Pie y el trabajo Semilla de la Rabia del año 2005 eran Los Scontra desde Asturias. Buena banda. Antes nos hablaban de Japón, la banda Shadi Glepsey con su tema Dioge Big C de su último trabajo llamado Supreme Gift, una banda de metalcore, este combo japonés. Seguimos rápidamente, vamos a viajar hasta Kuala Lumpur. Y vamos a colocar una banda que hace hardcore, ellos se llaman Krusty Hardcore. El tema que vamos a colocar se llama Bleed, extraído de su trabajo Kill Your Enemy del 2020, pero antes sacaron un EP llamado Rise Against and Fight en 2016 y su primer demo lo sacaron en 2015. Llegando de Kuala Lumpur, Malasia, en el 2015 se fundaron Krusty Hardcore, su tema se llama Bleed. Buenas, somos los Benividiche de Madrid. Un abrazo muy fuerte a David de Radical Sonoro. Aquí Will a las voces. Hola, yo soy Robert al bajo. Jorge a la guitarra. Y yo soy el Pelan a la batera. Nos vemos en unas semanas. Venga, un abrazo. Arriba esos cuernos, tigres. Bueno, es una bandaza desde Malasia, desde Kuala Lumpur. Se llaman Krusty Hardcore y el tema era Blade de su último trabajo, Kill You Enemy, del 2020. Avanzamos en esta tarde, noche o de día, donde estés. Y vamos a escuchar una banda. Esta banda la conocieron como Los Sapos en su momento. Es una banda que nos llega desde Aragón. Una bandaza. Pues se fundaron en el 1991, se separaron en el 2000. Es una banda que se caracterizó por sus letras y su participación, compromiso político con los movimientos sociales. Su primera producción de lo llamado Los Sapos fue un EP llamado Que el perro no rompa las flores, que jamás vio luz y que constaba con cuatro temas propios a modo de presentación. El que sí vio la luz, o el que sí pudieron sacar, fue en 1993, llamado La Imaginación contra el Poder. En el 96 sacaron Que el perro no rompa las flores. En el 98 sacaron Fuego al cielo de los cuervos. En el 99 sacaron El taladro de la realidad o Pasaclau de la realidad. En el 2000 sacaron La casa magnética. En el 2006, Bajo la playa están los adoquines. En el 2017 sacaron 2017 forma de matar con unos tirantes. Ellos se llaman, sí señores, seguramente lo sabéis, El corazón del sapo. Esta banda de Zaragoza, banda acojonante. En enero del 2017, El corazón del sapo reedita el vinilo La casa magnética, destinado a los beneficios al grupo de ayuda a refugiados y refugiadas de Zaragoza. El 23 de abril dan un concierto homenaje a Kike Moore en Zaragoza. Entre mayo y julio realizaron una mini gira y del último trabajo llamado 2017 Formas de Matar con unos tirantes, que consistieron en cuatro conciertos. Uno fue en Gazete de Salud, dos en Zaragoza y el último lo hicieron en La Canzúa, en el Otarchuk Rock. Los beneficios de esa gira fueron destinados al grupo de ayuda, como dije, de refugiados y refugiadas de Zaragoza. Nosotros vamos a colocar El corazón de sapo con su tema Ángeles muertos, extraído de La casa magnética del año 2000. Escúchalo. Muertos. cuore, una marcita angela, milioni in Svizzera, milioni in Svizzera, razzici in Gradova, in Moscova, dali il tuo abito nel nebo, dali il tuo abito nel nebo. Simons, Riedor, Costa Inica, Patres, Mies, Kraljevo, Kragujevac, Pančevo, Novi Sad. No, vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. No, vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. Escuchando la voz de los ángeles muertos. Todos los caminos llevan a Sarajevo. Mostar, Tuzla, Srebrenica, Vukovar, Sanski most, Prijedor, Kostajnica, Pakrac, Niš, Kraljevo, Kragujevac. Hola, soy mexicano de Represión 24 horas. Un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Uy, sonaba tremenda banda ahí, los banda de Zaragoza, El Corazón del Sapo, Ángeles Muertos. Bueno, nosotros vamos a preparar la entrevista con pura pose y vamos a escuchar algo de su nuevo trabajo. Vamos a escuchar el tema Punky Contento. Yo soy pura pose y entramos en directo con la entrevista. Nadie muerto, punky contento, Tommy. cosa, gente? Aquí Aguayico de Pura Pose. Mando un saludo a Radical Sonoro desde aquí de Agurain y vamos a darle leña. ¡Vamos! Recorrido vendiendo ser una víctima, con un pozo de serpiente y las joyas que heredó del último pringao. Mide el tiempo de su presa batir, donde pone el ojo pone la bala, no hay nada que se le resista. Pisando fuerte las claves las vomito. Ella sabe engañar y mirar tus ojos a ver. Malo, si acobardado y sin crecer. Lindas frases que te dicta para verte sonreír y la vela se consume. Engordar para morir, con la dieta del amor sobreactuado. Se despide con un beso en la frente y lágrimas de mucho dolor. ¿Cuántas vivencias, cuántas? Víctima del dolor. Toda su carrera actuando joder y vivir mejor. Ojos a ver si sangras. Observa tu cuenta para verte cascar. Oh, tu segunda juventud te salió muy cara por ver su cara. Ella dibujando la de la habitación. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo. Hemos escuchado un par de temas del nuevo trabajo Sírvase, de los invitados de esta noche. Una bandaza, Los Puros Poses. Y al teléfono ya tenemos Ali, buenas noches. Buenas, buenas, Gabón. Encantado. ¿Qué pasa? Aquí, a gusto, he salido de ensayar y me metí en el coche aquí para charlar un ratillo. Así que, de puta madre. Pues nada, vamos a echarle un poquito, entonces. Lo que haga falta, ya sabes que sí, arriba. Bueno, ¿cómo ha sido esto de preparar un nuevo trabajo? Pues esto de preparar un nuevo curro, va, pues fue después de pasarle toda esta mierda. Nos juntábamos aquí en el local a hacer meriendas y así, cuando nos daban un poco de pie para salir y tal. Y pues eso, pues al final los que estábamos en Pura Pose son los que estamos en Caótico también y tal, y nos reuníamos todos en el local y a nada que podíamos nos colgábamos las guitarras y tenía yo por ahí unos temas y tal, y después de echar unos zumos nos poníamos a tocar y así poco a poco fueron surgiendo canciones hasta que decidimos, de una cosa que empezó pequeñica de hacer ahí por tocar, a llevarlo al estudio y mira, y más contentos que la hostia, o sea, muy bien. Pues tenemos en la mano, bueno, todavía en la mano no, pero sí tenemos el disco nuevo de Pura Pose, que no tiene ningún tipo de desperdicio, es un discazo. Gracias. Es un discazo y bueno, este disco acaba de salir, el día 15 de octubre salió a la venta, el nuevo trabajo. Sí, sí, sí, lo grabamos en el año pasado, o sea, de mí lo que ha pasado un año entero, pero sí, ha salido ahora el día 15. Pues el día 15 salió este nuevo trabajo llamado Sírvase, de los Pura Pose. Oye, esto de que, bueno, Pura Pose suena a Pura Pose, y bueno, yo siempre lo he dicho, que acá va a tener una identidad, pero por ejemplo, mucha gente te identifica a ustedes por Caótico. ¿Te molesta eso, que te identifiquen por Caótico? No, para nada, es toda mi vida, yo y mi hermano llevamos juntos, bueno, toda la vida, evidentemente, pero mi primer disco lo grabé con mi hermano en el 96 con Caos Etílico, y de Caos Etílico pasó a Caótico, y luego tengo otras bandas y tal, pero buah, yo estoy súper orgulloso, y ahí, de hecho, ahí seguimos dando leña y preparando un nuevo disco, y buah, yo encantado, que va, para mí es mi vida y me dedico a ello totalmente. Oye, cuéntame sobre este trabajo, ¿cómo ha sido la producción? ¿Dónde lo habéis grabado? Si ha colaborado otro músico del panorama nacional. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la preparación de este nuevo disco. Pues la preparación, lo que te digo, como empezamos el año pasado cuando nos empezaron a abrir un poco, preparamos las canciones, lo que es en verano y así, esto, y luego en septiembre nos fuimos a grabar a Chondo, que es el guitarra de Kilauea, que es el batería de Pura Pose, pues tocaba en un grupo que se llamaba Kilauea, y el chaval ese pues le mola mucho enredar con los amplis, es un poco friki y así, en plan de sacar sonidos guapos y tal, y empezamos ahí, ya te digo, probando sonidos y tal, y joder, empezamos a grabar y al final se quedó eso, luego lo mezcló Pascal, que el Chepare, que también es el técnico de Caótico, ya te digo que al final queda todo en familia. Queda todo en familia, sí, sí. Y así fue, ya te digo, fue preparado, grabado entre septiembre del año pasado y febrero de este año, porque claro, como también ahí nos confinaban, luego no sé qué, pues íbamos a cachos, pero bueno, también nos dio tiempo para poder arreglar cosillas y tal y tal. Y así fue, y luego también, pues eso, colaboraciones. Como comentas, tenemos una muy guapa, pero haciendo la letra. Nos lo hizo la letra, la de Rock and Roll, nos hizo el Kini, el de Benito Gamelas. Una persona importante. Era una canción como que le iba muy bien, ¿no? La hicimos y, jo, esta... ¡Buah! El Kini, es que nos recordaba mogollón a él y tal, y, jo, le escribí y tal, y, oye, Kini, ¿qué tal si podrías hacernos esto? Y, jo, y él todo lo que tiene de grande lo tiene de persona y, guau. Y oye, nos hizo una letra de puta madre y quedó de la hostia. Estamos más contentos que la hostia. Oye, hablando de otra letra, y que yo, bueno, empezamos con la entrevista con Punky Contento. Es un corte interesante dentro de lo que, bueno, dentro de todo el disco, que todo el disco es interesante ya de por sí. Pero ese tema Punky Contento, que abordáis de una forma muy, muy inteligente la preocupante auge de la extrema derecha en España, por ejemplo, ¿no? Y en Europa. Así es, ahí escupimos realmente lo que desgraciadamente está pasando, tío. Está pasando muchas injusticias por ahí en la calle. Luego está la 6 también, que va un poco hilada con ella, que es la de homofobia, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Nos encontramos a gente en la puta calle que habría que meterles alfileres en los ojos hasta que se jodan, pero bien, porque no puede ser, esto no puede ser. Y bueno, pues ahí hemos dado nuestro granito de cagarnos en todo, ¿sabes? Bueno, cuando hablo de vosotros, hablo de los músicos. Estáis para eso, ¿no? Para escupir verdades, ¿no? De diferentes estilos, por ejemplo, el metal, el rock and rock, el punk and punk, pero todos hay que decir la verdad es como puño, ¿no? Y eso me gusta mucho, sobre todo de, por ejemplo, bandas como ustedes, como Pura Pose, que lo tenéis muy, muy, muy establecido eso, ¿no? De letras de verdad, letras de contenido importante, sí, contenido nosotros, social, ¿no? Sí, sí, nosotros, joder, si podemos transmitir el mensaje y pues gracias a que podamos subirnos a un escenario o no subirnos, pero con nuestra música divulgar lo que es, como es, y la gente lo pueda escuchar, pues adelante, vamos a hacer todo lo que podamos. Mi forma de ver, sí, sí. Hombre, totalmente de acuerdo. En ese disco también hay temas como Pose va a caer, que es un rollo festivo, ¿no? A ver, sí. Tocáis un poco de todo, ¿no? También tenéis el tema, creo que era Eyacula, puede ser, que es un temazo, sí, bastante interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí en Postre va a caer, pues tocamos un poco pues lo que es el sexo y tal, pero va muy unido también a todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Pues un poco por las drogas y por todo, va un poco unido ahí, metido en esa canción. Y luego la de Yakula también, pues está guay, está un poco, pues eso, no escuches lo que te digan, si tú quieres decir algo, escúpelo, porque no te quedes con ello dentro y eso, no te calles, ¿sabes? Que no nos pisen, que parecemos ovejas, parece que tenemos que ir todos por el mismo carril, y cada uno es libre de hacer lo que les haga los huevos. Totalmente, totalmente. Así de claro. Y así de claro, hablando de cómo ha sido la receptividad de la gente con este nuevo disco, porque la gente estaba esperando que llegara algo nuevo de Pura Pose, ¿no? ¿Cómo ha sido la receptividad de Pura Pose? Hacia Pura Pose con el trabajo Sírvase, claro. Sí, pues la verdad es que ha tenido una acogida muy buena, ¿no? El primer disco que teníamos, Etiqueta Negra, era un poco más oscuro, ¿no? Pues estaban las guitarras afinadas en do, estaba dropeado y así, era otro rollo, ¿no? Yo también lo que suelo decir en alguna entrevista y tal, que también me preguntan y tal, creo que en los momentos de la vida de cada uno va reflejado en el disco. Yo que he hecho ya pues bastante discos, tengo que dar gracias, ¿no? Que tengo la suerte de poder hacer discos, ¿no? Pues con Caótico y con los grupos que monto y tal. Y creo que en cada momento de la vida me veo muy reflejado, ¿no? Oigo discos que he hecho en el 2002 o lo que sea y, joder, se ve muy bien reflejado el estado anímico, ¿no? Y en este, pues estamos, aparte de todo lo que hemos pasado, pues al final nosotros tenemos una positividad guapa, ¿no? Estamos en el local muy a gusto y la energía buena o la vibra buena, como lo queramos llamar, creo que la hemos dejado ahí. Entonces, todo lo que la gente nos está dando de haber escuchado el disco es guay. O sea, está la gente muy contenta y está sorprendida a guay, ¿no? A joder, qué bueno, qué buena vibra y qué buena, porque músicos, nosotros somos de meter cuatro notas. No es que esté muy elaborado, pero nos gusta lo que hacemos y nos gusta componer y decir las cosas. Y bueno, y la gente, eso, lo que te digo, muy, muy buena reacción y muy buena aceptación, la verdad. Bueno, ustedes se fundaron en el 2016, ¿no? Como manera de informativo para la gente que nos está escuchando, que hay mucha gente que conoce la banda pero no sabe mucho la historia. Ustedes se fundan en 2016 a raíz de una separación, ¿no? No, era una banda que hicimos con Xavi a la cama, que es el que toca en Boicot, en La Triquitrisa. Sí, sí, sí. Sí, teníamos una banda que se llamaba Psycho. Y bueno, pues al final él empezó a girar mucho con Boicot, yo con Caótico y tal, y al final pues eso, entre unas cosas, éramos 9 personas ahí, íbamos más que a tocar, íbamos de fiesta y a ponernos de zumo hasta arriba. Y lo pasamos muy bien, la verdad, y no, y eso pues llegó a un día que pues no podíamos compaginar todo, y los que, pues eso, los que somos, pues el batera, el bajista, mi hermano que era guitarra, y así, pues queríamos hacer algo y nos pasamos, pues eso, de hacer que era un medio ska con una voz rota, hacer ya, pues eso, con las guitarras afinadas en do, más agresivo y tal, y más hardcore, más punk hardcore, podría ser. Eso es, podría ser un poco más punk hardcore, pues tirando, no a metal, pero a metal, y ahora yo creo que es un poco más punk hardcore melódico, ¿no? Hay, claro, bueno, tampoco hay que poner, pero bueno, es lo que nos sale, ¿eh? Tampoco hay que poner etiqueta a lo que eso es, no sé, bueno, final, que da igual, ¿eh? O sea, si lo ponen, me da igual, pero yo creo que es que ahora un poco más punk rock. Ahora, pero bueno. Que al final la banda lo que quieren, bueno, pienso yo, como yo no soy músico, ¿no? Pero yo pienso que la banda al final lo que quiere lograr es un sonido que lo identifique como, ah, mira, esa banda se llama Pura Pose, mira, escúchalo, que se identifique al final, ¿no? O sea, el tener, hablando de los estilos, digo, el tener al fondo todas las bandas tienen pues tendencias musicales y eso sí, eso no se puede quitar, pero al final cada banda le da su identidad y usted le ha dado una identidad que se llama Pura Pose. No hay otra cosa que decir. Sí, no sé, a nosotros es, ya te digo que no lo pensamos, ¿no? Yo al final me paso muchas horas en el local, me gusta componer mucho y tampoco quiero, pues igual un día me sale una canción, pues ya ves, en este disco ha salido hasta una balada, ¿sabes? Hay una ahí que es más tranquilica que el copón, entonces le doy a todos los palos, pero al final pues es lo que me sale o nos sale en el local y tampoco va enfocado en que va, queremos hacer esto tipo, no, pues es lo que nos gusta, pasarlo guay, que es, yo creo, la base de todo, ¿sabes? No, y en la familia, que tú dijiste, has dicho al comienzo, la banda es una familia, sí, al final, ¿no? La banda estás es una familia. Más tiempo con ellos que con tu familia, prácticamente. Es verdad, muchos viajes, claro. Muchas horas en el local, y al final es una familia, y bueno, y ahí también se nota mogollón, ¿eh? El buen rollo. Hombre, lo que decías, el buen rollo lo traslada a las letras, a la música y al... Es verdad. Al sentir, ¿no? Oye, un poquito, volvemos otra vez a la parte del disco, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Antes de seguir, yo te voy a poner, bueno, yo no voy a poner etiquetas, pero a mí me suena a un punk rock combativo, podríamos decir, ¿no? Un rock and roll callejero o algo así, ¿no? Sí, no sé, está, ya te digo que bastante natural, ¿eh? O sea, si incluso te fijas, igual hay algún acorde ahí un poco con una cuerda temblando y así, o sea, pero... lo queríamos así, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que está bien grabado, pero si hay algún detallico que parece ahí más natural, más de local, pues encantados, que suene la válvula y venga, traya. Oye, por cierto, yo estaba viendo el libreto del disco y, ¿sí? Y es súper interesante, bueno, salen las letras y todo eso. ¿El diseño gráfico del disco, de quién fue la idea, cómo se ha ido, no sé, pues... haber participado en ello, no sé? Sí, pues la idea la tenía ahí en la cabeza mucho antes de todo esto de la pandemia, porque esto me lo han preguntado en alguna otra entrevista, ¿no? Que parece lo del rollo de papel, ¿no? Con todo el rollo que pasó, sí, que se llevaban esto, no sé, se mataban a pajas todo el mundo, sí. Y necesitaban no sé, a mí me sorprendió. Me sorprendió mogollón, ¿no? Pero bueno, lo tenía ahí pensado, ¿no? Era un poco el rollo de papel y el sírvase, ¿no? El que quiera que se sirva de nuestra música, guay. Y el que no, pues que no le guste o que le siente mal, que se limpie el culo. así de claro. Así de claro. Y sí, bueno, y las fotos las tomé de un piso de una colega y que tenía esos así azul y tal, y me moló el rollo ese. Y luego se lo di a Ollane Sánchez, que es la colega también del batería, y le expliqué ahí todo un poco la paranoia que tenía en la cabeza y tal, y jo, lo hiló de puta madre y así quedó, y ahí está. Pues a la gente que me está escuchando, compren el disco, que vale la pena. Ay, que lo escuchen y... Que vale la pena. Vale la pena, no se van a arrepentir, no se van a quedar indiferentes porque es fresco, es un punk rock fresco. No es el trallado de siempre, no, es fresco, algo fresco. Sí, me han comentado también eso, lo que dices de fresco, que tiene ahí como algo, ¿no? Fresco, que está... Sí, que está fresco, no es el trallado de siempre, taca, el, no sé, o de otras bandas. Yo no voy a colocar dedo a ninguna banda, pero, no sé, a mí me suena más fresco, ¿no? Ya sabes, algo más... Sí, lo que tú dices, el buen rollo que hay en la banda, que eso se nota. Eso es verdad. Eso se nota. Oye, a la gente que nos está escuchando, que... Oye, ¿cuándo vais a tocar? ¿Cuándo vais a presentar? Pues hemos arrancamos la semana pasada ya en Santander y pues eso, luego ya la semana que viene tenemos Iruña, en Pamplona, luego tenemos, nos vamos a Burgos con los de Marras, luego tenemos Zaragoza con los Wilti, Brigade, luego pues tenemos Valencia también, tenemos Barcelona... ¿Y qué pasa, Madrid? Y Madrid, claro, con el Curly Name. Y también, bueno, también tenemos Bilbao. ¿Cuándo es Madrid? El día 10 de diciembre, perdón. Ah, bueno, ¿qué está pendiente? Más. Pues a ver qué está pendiente. Animarse a la peña a ir, que se va a preparar una fiesta guapa, guapa. Bueno, nano, escúchame, ya sabes lo que tenéis que hacer, ¿eh? Eso es, eso al es. Al nano. De... Sí, también tocamos con Curly Name, que también se viene pa Bilbo, que tocamos también en Bilbo y en Donosti con ellos, guau. Ese es el 19. Girica, guay. Ese será el 19 y el 20 de noviembre, ¿no? Lo de Bilbo. Sí, eso es. Y en Donosti, sí, es lo veo por ahí. Donosti, sí, sí. Lo he leído en algún lado, la verdad. Sí, muy guay, guau. Tenemos ganas de arrancar, el otro día arrancamos ahí en Santander y la verdad es que no fue mucha gente, pero los que había, guau, se preparó una ahí, guau. Se armó buena, ¿no? Parecía, sí, se armó una buena. ¿Sabes qué pasa? Lo pasamos muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas ganas, tío. Hay muchas ganas por parte del público y muchas ganas por parte del músico. Es verdad, sí. Yo ya te digo que haber estado casi 2 años parado, empezar a tocar y, joder, parece que nos han quitado un cacho de vida, tío. Totalmente. Por eso que hay muchas ganas. La gente está desesperada por salir, por hacer conciertos, para ir a conciertos. Lo que antes parecía que era lo normal, ¿no? Cuando te lo han quitado dices, hostia. Ya deja ser normal, claro. Oye, pasada, ¿no? ¿Tenéis página web? Redes sociales. Tenemos eso, el Instagram. Tenemos el Instagram, y que es el @purapose, y luego YouTube. Con eso funcionamos todo por ahí. Bueno, ya sabes, escribir por ahí si queréis saber un poco más del disco. Sí. ¿Y dónde se puede comprar los discos? Hablando del disco. Pues el disco está, tengo los enlaces puestos ahí en la bio de Instagram, y le das y te lleva pues eso, a la tienda de Habitus, que nos lo lleva Emilio, de ahí de Valencia. Ah, sí, eso creo. Eso, y tienes ahí, pues tienes ropa, y, buah, ya te digo, hemos sacado ahora una camiseta especial también ahora, la de postre va a caer, que está muy guapa, sale una mano ahí con una tarjeta que se llama PVC, la tarjeta, ¿no? Postre va a caer, o sea, guay. Bueno, ya sabes, estamos hablando con los amigos de Pura Pose que nos están presentando su nuevo trabajo llamado Sírvanse. Este es el número 3, ¿no? El número 2. ¿El disco? Sí. El 2. El 2, sacaste uno, sí, verdad. Eso, sacamos uno en el 16 y ahora este, sí. Pues ya sabéis, tenéis que escucharlo porque es que son 12 trayazos de punk rock a la mejor forma. Bueno, ahí. Y el que no le gusta, si quiere algo más romántico, pues tenemos un tema también romántico que se llama... Que también hay, sí, que tenemos algo sentido, de corazón, sentido para el corazón, para lo romántico, para lo enamorado. Oye, por cierto, cuéntame una anécdota, tío. Joder, pues... Bueno, tú dejes tener, no jodas, pero para regalar, ¿no? Para escribir un libro, tengo, para regalar, ¿no? Alguna que otra tengo buena, pero me acuerdo una del bajista que fue espectacular. Que fuimos a Alemania a tocar... Y... ¿Esto es con Caótico o con Pura Pose? No, con Pura Pose, con Pura Pose, venga. Sí. Cuéntanos. Y el bajista estábamos ahí, y bueno, nos tocaron en aviones separados, ¿no? Iba con mi hermano, él. Y yo no estaba, pero es que me lo contaba mi hermano y es que era espectacular, ¿eh? Espectacular, bueno, estaban en el... Les tocaba el avión y tal, bueno, pues mientras estaban esperando el avión estuvieron echando una birra y tal, y se dejó una chaqueta en el bar, y se dejó en la chaqueta del bar y se dio cuenta cuando se montó en el avión. Y claro, ni inglés ni hostias este ahí... ¡Uy, my jacket! ¡Cómo es, Dios! Bueno, pues le dijo a la zapata, venga, vete, que estará en el bar de ahí. Claro, y no era en ese bar, habían estado en 2 o 3 bares y no se acordaba dónde lo había dejado. Y claro, dando vueltas para arriba y para abajo, que no encontró, claro, cuando lo encontró ya, que igual sería en el último bar, pues volvió para atrás, entró ya para... Y en el paso del tren... donde te dan el paso al avión, ahí el puente ese, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se llama? Pues ya le dejaron entrar, pero el avión ya estaba saliendo. ¡Guau, qué show! Y claro, mi hermano estaba ahí, y claro, y el otro pegando la puerta, lo habían cerrado, pues tuvo que el avión echar para adelante, volver a abrir las puertas, un show que flipas. Y luego decía, y decía el bajista, todo por una sudadera de menos de 20 euros, o no sé qué. Una sudadera de mierda, bueno, a lo mejor le tendría mucho cariño. De mierda, a lo mejor le tendría mucho cariño. Cariño. Claro. Qué bueno, ese también hemos tenido buenas por ahí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un verdadero placer hablar contigo un rato. A mí, para mí es... Y nos faltó la cerveza, ¿no? Nos faltó la cervecita. Eso, ya te digo. Charlando. Pero bueno, que de verdad un verdadero placer y muchas gracias por tu tiempo y espero verlos aquí en Madrid y disfrutar de tu apoyo. Eso, animo a la peña que escuche el disco, se acerque el día 10 ahí a la sala de Madrid a tocar, que tocamos. Y eso, pues muchísimas gracias a ti, que haya espacios como este que podamos escupir aquí lo que pensamos. Bueno, por cierto, sabes que me voy a despedir con un par de temas y uno de ellos te lo voy a dejar a ti para que tú me digas cuál te gustaría que nos pidiéramos. De momento voy a poner Las Calles y me vas a decir tú la otra que te gustaría. Pues la de Rock and Roll está guay también. Porque yo sé que son 12 hijos, ¿no? Sí, sí, es que... De diferentes madres, pero bueno, son 12 hijos. Sí, pero eso, como justo he comentado el rollo del Kini, del Benito Camela, este colaboró, que pues pone ese tema que también está muy chulo y es súper pegadizo y da un buen rollo de la hostia, sí, sí. Pues nada, muchas gracias, buenas noches. Pues muchísimas gracias. Agur. Agur. Cuídate. Pues eran los Pura Pose que nos presentaban su último trabajo. Sírvanse. Qué agradable entrevista. Vamos a escuchar un par de temas de ese Sírvanse, Las Calles y Rock and Roll con Ojojín. Ellos son Pura Pose. Tengo el alma. quietos. Cada uno baila a su forma, pero todos llevan la pasión. Locura por el rock and roll. Cada noche que he vivido la viví con pasión, buscando el ritmo que me acerque a una nueva canción, pisando fuerte en cada escenario. Eso es rock and roll. Aprendí a no callarme para sentirme mejor. Quizás mañana sea tarde, disfrutemos del hoy. Eso que sientes por dentro arde. Eso es rock and roll. Cada noche que he vivido la viví con pasión, buscando el ritmo que me acerque a una nueva canción, pisando fuerte en cada escenario. Esto es rock and roll. Aprendí a no callarme para sentirme mejor. Quizás mañana sea tarde, disfrutemos del hoy. Eso que sientes por dentro arde. Eso es rock and roll. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio. Escuchábamos la entrevista con Pura Pose y seguidamente estuvimos escuchando un par de temas, Las Calles y Rock and Roll, de su último trabajo que estaban presentando, que están presentando, que se llama Sírvanse. Buena banda de punk rock, fresca, con novedad. Buena banda. Bueno, vamos a prepararnos ya con la anécdota subversiva. Hoy, como novedad, la vamos a pasar en directo. Eso quiere decir que vamos a llamar vía telefónica con nuestros hermanos de Subversión X. Pero antes vamos a escuchar otro tema de otra banda. Esta vez nos vamos hasta Argentina, hasta Ciudad de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires. Se fundaron a principios del año 90, su primer trabajo en estudio lo sacaron en el 97 con una banda split con Gatillo Fácil, pero también sacaron un compilado del 92 al 99. Se llaman Familia Asesina y el tema se llama Recuerdos. Desde Argentina, en directo aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Con la bota militar. que pasó, todo terminó. Los cobardes de aquella época hoy no quieren recordar, los cómplices de los asesinos, los políticos traidores que todos votan, le dieron libertad con el indulto. Y todo olvidar, y todo olvidar, olvidar, olvidar. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Y lo que sonaba era desde Argentina, una bandaza del punk argentino de los años 90. Era Familia Asesina con su tema Recuerdos, extraído de un split con Gatillo Fácil. Bueno, hoy vamos a escuchar una anécdota de la Subversión X en directo que nos va a contar Alex. Vamos a escuchar en breve, así que prepárate. Estas son las anécdotas subversivas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Bueno, Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás por ahí arriba? Bien, bien, sí, que nos ha pillado un poco el tema, pero bueno, aquí estoy en directo. Pues nada, hoy, como novedad, Ali nos va a contar una anécdota subversiva, en directo, de los Subversión X. Todo tuyo, venga. Venga, pues, qué ricazo. Bueno, esta anécdota se titula Hay amores que matan y fans que pasan del amor al odio. Una semana antes, bueno, no, dos semanas antes del comienzo de la gira conjunta de Subversión X y Los Plata Letal, en la primavera de 2019, Eneco y Javi se fueron hasta Madrid para que la banda pudiésemos ensayar, ya que yo, Alex, llevaba unas semanas en la capital del putísimo Reino Español. Un inciso, yo, Alex, me hallaba currando en Madrid como parte del staff técnico que llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool, que se celebró en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Es de decir, en este punto de relato, que yo he sido futbolista y como buen hincha del Athletic Club, también soy un forofo de los valores, entre comillas, románticos, que a duras penas prevalecen en esta vorágine ultracapitalista en la que se ha convertido la afición al fútbol. Odio eterno al fútbol moderno. Y como tal, tengo que recalcar que pocos momentos he vivido en mi vida como lo fue en aquella noche, escuchar el You'll Never Walk Alone a escasos metros donde desde el césped, donde los campeones de Europa y mi equipo inglés, que es el Liverpool, junto a Newcastle, celebraban ante su magnífica afición el título conseguido, símbolo de ellos, el Liverpool, que son símbolo de la clase trabajadora, ante los sionistas del Tottenham Hotspur. Eso me llenó de la hostia, y hacerle un Nelson, un jaja, a cruzarme con el Fernando Llorente, exjugador del Athletic Club, y reírme en su cara mientras sus lágrimas caían por su rostro. Nah, sin más. Retomando el hilo, los Supersión X alquilamos un bono de 10 horas por 50 euros en los locales Pica de Leganés. Nada más llegar, el dueño dijo: vosotros sois los Subversión X, ¿verdad? ¿Qué hacéis por aquí? Lo queráis o no, estimada plaga, eso te la sube. Te pone gorda la autoestima. Y tal vez algo del ego. Y más cuando el colega nos suelta: ya veréis cuando le diga a mi socio, el Nando, que le flipáis, que estáis ensayando aquí. Ahí quedó la cosa y nosotros pues contentos con lo visto hasta el momento. Nos marcamos un ensayo del copón. Al día siguiente fuimos a darle otro pequeño repaso. Cuando recogimos la llave del local, el dueño va y nos comenta: joder, troncos, ayer le llamé al Nando, el colega que curra aquí y que le cantáis, y lo primero que me suelta es: guapamente, a ver si me paso. Ah, y otra cosa, andate al loro con ellos. En serio, tío, son un poco chorizos, según tengo entendido, así que estate a la guay. Nos miramos los tres Subversión y nos dijimos, riéndonos: ¿pero será cabrón? Moraleja, la fama siempre nos ha precedido, a veces para juzgarnos injustamente, y en otras, para indultarnos de peleas, marrones varios, etc. Y como el miedo infunde respeto, en ocasiones para salvaguardarnos, y en otras para cobrar lo nuestro, en un festival, por ejemplo, en el que varios grupos de supuesto renombre no cobraron y la Subversión X sí. Cuando hubo que definirse y elegir, así lo hicimos: mejor cabrón que ser un bobo. Autovacunados contra todo. Es nuestra una de tantas experiencias en Madrid que hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque hay programado algo que ya anunciaremos para la capital del putísimo reino de la putísima España. Y nada, un saludo y un abrazo a todos los oyentes de Radical Sonora, me cago en Dios, y a la plaga subversiva, por excelencia. Bueno, Alex, muchas gracias, chaval. A vosotros. ¡Agur! ¡Agur, pues! Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etc. a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. soy Diego de Pepe Bocadillo de Bogotá, Colombia. Un saludo a los audioscuchas de Radical Sonoro. Seguimos en directo en la Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com. En directo en este programa número 54 de Radical Sonoro, hemos estado entrevistando a Pura Pose, que nos presentaban su último trabajo, que salió el día 19 de octubre. El trabajo se llamaba Sírvanse. Y estuvimos hablando con, bueno, nos contó una anécdota subversiva en directo, Alex. Y bueno, lo que sonaba hace un momento, hace un segundito atrás. Ya no duele nada, somos invencibles. Era una banda que nos llegaban desde Bisbal, Bisbal de Apurán a Ampurdán, o simplemente La Bisbal, en el municipio, es un municipio español en la provincia de Gerona. Ellos se llaman La Mort del Rey y es una banda que se funda en el 2019 como evolución natural de un colisión canalla cuando se separaron. banda que se dedicaba a covers del mejor punk rock peninsular. Este viernes, o sea, mañana, publicarán el segundo single de esta banda, La Muerte del Rey, o sea, La Muerte del Rey, que será su primer EP, que saldrá a la calle el día 12 de noviembre. Y hemos escuchado el segundo single de este, en primicia aquí en Radical Sonoro, de esta banda llamada Situación Extrema, que saldrá, como dije, el 12 de noviembre, su primer trabajo saldrá el 12 de noviembre, y mañana lo presentarán ya en sus redes sociales, su segundo single, y aquí lo hemos escuchado en directo por primera vez antes que nadie. Eran los La Muerte del Rey con su tema Situación Extrema. Y antes, desde Oulu, Finlandia, nos llegaba una banda que mezcla en el rock y el metal, incluyendo lo mejor de cada género. Se llaman Solution 13 o Solution 13. Ellos se fundaron en el 2000 y sacaron un trabajo llamado Solution del 2003. Y ahora van a sacar su último trabajo, se llamará Chapters from Private Hell, que saldrá muy pronto en el 2021. Y hemos escuchado, extraído de ese trabajo nuevo, el tema When the Night Falls Down. Eran los Solution 13 de Finlandia. ¡Qué bandaza, hermano! Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y ya llega casi Noti Radical, así que vete tomando nota de agenda de conciertos y algunas noticias que te tenemos aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Así que papel y lápiz, porque nos llega lo de todos los jueves, el Noti Radical. A ver qué tenemos hoy. Ahí está, suena Noti Radical. La libertad será un robot con mucho. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, Noti Radical, apúntate ahí. Venga, los lanzamientos que están próximos. Mañana, 29 de octubre, saldrá la banda Pipo and the Traveling Band, sacará su trabajo No Quiero Ser Como Tú. El día 5 de noviembre, el día viernes 5 de noviembre, los metaleros de Saratoga sacan su nuevo trabajo llamado 30. Después tendremos también ese mismo día los Monstruitos, sacarán un nuevo trabajo. Esta banda, que sea, bueno, es una banda de punk rock, sí, bueno, punk rock, los Monstruitos, es de Sevilla, son de Sevilla, y sacarán su nuevo trabajo también el día 5 de noviembre, llamado Ensayo Disciplinario contra la Descriptud Capitalista. El día 26 de noviembre, ya, bueno, falta bastante más, Jorge Salán, otro gran metalero, ¿no? Rockero, Jorge Salán, que un viejo dinosaurio del rock español, estará sacando su trabajo El Cielo es Lodo. Bueno, del lanzamiento tenemos eso. Y bueno, y por supuesto, entre las noticias, así como para destacar, el nuevo, bueno, ya salió un nuevo videoclip de los Capitán Cobarde con el tema que se llama Vergüenza, que bueno, ya está en las calles este nuevo tema de los Capitán Cobarde, esta banda. Que bueno, ya lleva bastante. ¿Cuándo sale esto? Creo que salía hoy. Sí, sale hoy. Hoy jueves estrenan la banda Capitán Cobarde estrena su tema Vergüenza. Una banda, bueno, a ver si la conocéis o no. Bueno, esos son así. Bueno, a ver si encontramos algo de ellos por aquí. Bueno, esos son así, mira. A ver, esto es lo último de Capitán Cobarde, que, como dije, sacan su trabajo hoy. Esto lo acaban de estrenar hace unas horas. Lo bueno es la letra. Lo que pasa es que, bueno, poner el tema es un tema bastante largo. Así que, bueno, entre más noticias. Tropa del Carayu, la nueva formación de Baristo, ya tiene el disco casi, ¿no? Ese disco que va a llevar 18 temas de pun cosechero destilado en las humildes barricas, de Álava, Vitoria. La temática de sus letras resuma la sangre, el ingenio y la justa medida de mala baba. Ya tenemos un single. ¿Quieres escuchar el nuevo single de Tropa de Carayo de el señor Evaristo de La Polla Record? Bueno, aquí te lo dejo. Tropa de Carayo, vente a la mierda. Un robot con mucho color. No llores más, corazón, y salgamos de la madriguera. Me voy a armar y a pintar para nuestra última batalla hoy. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, sonaba lo último de la banda de Evaristo, que todavía no ha salido a la calle el disco, y este es su primer single, que se llama Vente a la Mierda. De qué bandaza, qué es lo que nos espera con Evaristo, con esta nueva banda que se llama Tropa do Carayo. Y como decía, bueno, Evaristo se juntó con gente con huevo, con mala hostia, y está Trippi, está Abel y, por supuesto, Salgado en la guitarra y Evaristo en la voz. O sea, que esto promete. Este nuevo disco que se llamará ¿Qué hostias andáis? Su primer disco, que será 18 temas punk de esta nueva banda de el señor Evaristo, conocido por muchas bandas como La Polla Record, Te Cagas, Te Meas y etc. Mira, por cierto, hoy hace... No, ayer, el 27 de octubre, se cumplieron 20 años desde su último concierto de Platero y Tú, en la Riviera. Eso fue en la Riviera, ¿te acuerdas? ¿Estuviste allí? 2000 pesetas costaba. ¿Sí estuviste por ahí? Bueno, pues ahí fue el último concierto del señor de Platero y tú, que bueno, ya sabéis que se separó y toda esta cosa, ¿no? Bueno, conciertos. ¿Qué hay de conciertos? Vamos con la agenda de conciertos. Así que vete buscándote tu lápiz y tu papel, que empezamos con la agenda de conciertos. Bueno, agenda de concierto, mañana, bueno, el 29 de octubre, mañana, viernes 29 de octubre, Los Óxidos, una banda de aquí de Madrid que hace D-Beat Rock and Roll, estarán tocando junto a Los Mármol, una banda de Bilbao que hace pop, rupum, rápido. Esto será en la Gruta 77, en la calle Cuclillo, número 6, 8 euros, 21 horas, mañana, viernes 29 de octubre. Sábado 30 de octubre en la sala Independence Club de Madrid, 10 euros anticipada y 12 en taquilla, estarán una bandaza también mítica del punk rock de esta zona de Madrid. Seguimos con los conciertos. El sábado 30 de octubre, la gente de Siempre Alerta y Escamoruza en la sala Six Rock de Aluche en Madrid, 5 euros, consumición incluida a partir de las 21 horas. Sábado 30 de octubre en la sala Let's Go de Parla, Psicobilly y Calavera con la gente de Raw and the Schoolboys, acompañado de The Misfits, una banda de tributos clásicos a Misfits. Sábado 6 de noviembre, en la Gruta 77, en la calle Cuclillo, número 6, 10 anticipada y 13 en taquilla a partir de 21 horas, los 35 aniversarios de Potencias Hardcore con la banda asturiana Escuela de Odio y junto a ellos los Benny Bibi Biffy. Esto será el 6 de noviembre. También el día 6 de noviembre, La Excavadora. Esta banda de punk de aquí, del País Vasco, que estuvimos entrevistando aquí, que estará tocando aquí en Madrid el día 6 de noviembre, La Excavadora junto a De La Bruja, 12 anticipada y 15 en taquilla, Independencia del Club. Así que 20 horas también. Concierto, ¿qué más? Bueno, tenemos el día 6 de noviembre en la sala T Trash Can Music Club, que queda en la calle Cardenal Cisneros. Va a estar tocando algo de una banda de, se llama Wolf Clown, Lazarus y Rise. Esta es una banda que hacen stoner y metal. Esto será el día 6 de noviembre en la sala, como dije, TCMC de la calle Cardenal Cinero número 30. El 19 de noviembre, si estás en la sala, estás aquí en Madrid, pues estará tocando Manolo Cabezabolo y Los Que No Dan Pie con Bolo en la sala Copérnico. Y bueno, ya esto es para lo que estás escuchando. Si estás en Vitoria-Gasteiz el día 11 de diciembre, el primer gran evento post-pandemia de lo mejor de la metal y hardcore nacional. Esa noche estarán tocando Sociedad Alcohólica, Ángelo Zapatrida, Anestesia y Proud. Las entradas ya están a la venta. Y por supuesto, ya esto es para el año que viene, el 15 de enero, en Pamplona estará tocando el Desolation Metal con bandas como Rise to Fall, Brothers de Till We'll Die, The Broken Horizon, Bloodhunter, Aposento y Legacy Murder. Ya está también la venta de las entradas. También tenemos el No Serbium está haciendo una gira, una mini gira de celebrando su 25 aniversario. Estarán tocando el 28 de mayo junto a Efectos Secundarios. Por cierto, no hay entrada ya para el 28 de mayo en la sala Bot, pero el 27 de mayo sí hay entrada, estarán junto a Sucio 13. Estos son los No Serbian que estarán tocando, celebrando su 25 aniversario. A lo mejor no lo podemos ver más, así que ve haciendo tu agenda de todos estos conciertos que tenemos preparados. Bueno, por aquí me acaban de mandar el sábado 27 de noviembre, totalmente gratis, Estante Pump Fest en la sala Let's Go Bar de Parla. Estarán Mafia Fajas, Pum desde Alcalá, Derby Diablo desde Alcalá también una banda de Pum, y Contra Riot Pum Rock con una banda de Pum Rock desde Virium. Y también los 21 de noviembre en la sala Let's Go estará homenajeando al hermano Paquito con la banda Declarados Culpables. Pues eso es lo que hay por ahí en la escena. Hay muchos conciertos, pero bueno, eso es lo que tenemos por ahí. Si tienes un concierto y no quieres anunciar, radicalsonororadio@gmail.com. Seguimos en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro, y vamos a escuchar una banda que se funda en Newtown, Australia, en el 2007. Esta banda se llama Cap a Capo, hacen algo así como ska core o pun ska, algo así más o menos. Esta banda, se fundaron en el 2007, han sacado un trabajo llamado Cas Neus en el 2018, antes sacaron su primer EP llamado Have You Got What You Paid For en 2009, y en el 2016 sacaron Cap a Capo. Nosotros vamos a escuchar Suicide Seeds, del extraído del Cap a Capo del año 2016. Cap a Capo desde Australia. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agorasol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Sonaba un momento hace un segundo, se llamaban los Zurra Pack, que nos llegaban desde Guernica, Vizcaya. Esta banda desapareció. Se fundaron en 1986 y se separaron en 1988. Llegaron a grabar un par de demos. Su demo más conocida fue Ecerician. Y nosotros hemos extraído de esa demo el tema Chapel Gorriak. Es algo así como gorras rojas en euskera. Y esta banda, como dije, se llamaban Zurra Pack y cantaban en euskera, como habéis escuchado. Banda vieja del punk, del punk radical vasco. Antes sonaban desde Australia los Cap a Capo con su tema Suicide Sales. La semana que viene vete abriendo, pues lo que vamos a tener la semana que viene, el jueves de la semana que viene, que vamos a tener una entrevista en directo con una banda de hardcore de aquí de Madrid que está dando de hablar, mucho de qué hablar, aunque sus integrantes están ya curtidos. Este será el 4 de noviembre cuando estaremos entrevistando a los Benny Bibi Bichi, aquí en directo. Nos estarán presentando pues su último trabajo y el día sábado 6 de noviembre estarán tocando ellos con Escuela de Odio y nos hablarán sobre ese concierto. Ya sabes, esto será el jueves de la semana que viene. Hardcore de aquí Madrid, Hardcore Madrid Hardcore, con los Benny, Bibi, Bichi. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com 96.1 de la FM de Ponferrada, con repeticiones los domingos 22 horas también de España, el viernes 12 del mediodía hora de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, el día domingo, los domingos 12 horas de Colombia por radiocruda.com, los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. disponibles nuestro podcast en agorasolradio.org, en Spotify y en Nivos. Bueno, seguimos, vamos a viajar hasta Colombia. Esta banda es una banda de Pereira, es una buena banda. Ya llevan ya con este proyecto musical independiente de entre el punk, el rock y el ska desde el 1998. Nosotros vamos a escuchar un tema que están rodando por ahí, que es nuevo este tema. Es una canción que fusiona ritmos de punk rock con instrumentos tradicionales del folclore colombiano, y que, bueno, es un tema compartido junto a una agrupación que se llama Son de Fuego, y nosotros vamos a escuchar, es un colectivo, Son de Fuego, y nosotros vamos a escuchar un tema que se llama, el tema se llama Antimilitar, y este es un tema que está rodando, como dije. Y hablando de esta banda, María de Juana no se ha muerto. El Enfermo fue su primer trabajo en el 98. Después sacaron Recuerdo de Ayer y Hoy en 2007. Tráfico en 2009. La Faena Continúa del 2011. Escuchamos María Juana, No se ha muerto. El tema se llama Antimilitar, en estreno aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Estamos, soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. Nos vemos pronto. Recta final de este programa número bueno, ya me has olvidado qué número era, el 54 de Radical Sonoro. Lo que sonaban, nos llegaban desde, bueno, ya desapareció, desde León, aquí en España, en la ciudad de León, una banda que mezclaba el power metal y el hardcore, se llamaban Quarantine, y se fundaron en 2008, se separaron en 2013, nos dejaron un demo en el 2009 llamado 40 Days in Hell, después sacaron un EP llamado The Extended Plague, el 2011, y después Blow This Day, el 2013. Hemos extraído The Blow Denim, de ese Blow This Day del 2013. Eran los Quarantine de León. Antes sonaba María Juana No Se Ha Muerto, junto al colectivo Son de Fuego, con un tema que se llamaba Antimilitar. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. También tenemos una página que se llama radicalsonoro.ga. Recta final de este episodio. Y esta vez vamos a viajar hasta Costa Rica. Vamos a escuchar una banda costarricense, una banda tica. Ellos hacen, se llaman Conflicto, Ska Core. Nacen en Palmares, Alajuela, Costa Rica, en el 2008. Letras con crítica, mensaje directo de igualdad, unidad y lucha hasta el final, junto a la música pesada del hardcore en el Ska Core, y que ponen a bailar a lo más de uno. Su primer EP se llamó Para el Pueblo, el 2009. Y peor que nada, en 2012. Vamos a escuchar No Somos Delincuentes, del EP Peor Que Nada. Ellos se llaman Conflicto Hardcore. Suenan aquí, no, perdón, Conflicto Ska Core, y suenan en Radical Sonoro con su tema No Somos Delincuentes. ¡Paz! ¡Y dejad de hablar! Valencia. Aquí termina la canción que hemos traído, para dedicar a cada pato mal nacido. Presta atención a eso último que digo. Gracias, amigo. Mucho gusto de cuadrito. Escuchas, Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas, Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo en la recta final de este programa número 54 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org. O a través de sevenrockradio.com. Hemos escuchado el tema Treblinka de los KGB, una banda que se fundó en 1982 en Granada. El tema era del 1983, una banda de punk, vieja escuela. Antes sonaba Conflicto Has Cacorde de Costa Rica con su tema No Somos Delincuentes. Bueno, seguimos en directo y bueno, vamos a colocar un tema de una banda mexicana que nos llegan. Bueno, esto es en primicia porque acaban de sacar este disco. Está calentito, calentito. Esta banda se llama La Última Barricada. Surgió en la ciudad de Obregón, Sonora, México, una ciudad de lujuria, calor y baches, como dicen ellos, en el 2019. Este proyecto inicia con bandas ya desaparecidas dentro de la zona de Sonora, como Dislexia, y después de varios ensayos se juntaron un ecuatoriano, dos mexicanos, y sacaron este grupo llamado La Última Barricada, una mezcla de hardcore, punk, rápido, y bueno. Su primer LP se llama Somos Plagas y bueno, ahora acaban de sacar su primer disco que sale mañana en primicia y nosotros vamos a escuchar a esta banda La Última Barricada que nos deja de ese trabajo, de ese nuevo trabajo que acabamos de decir, de su disco Somos Plagas. Vamos a escuchar pues el tema que le da nombre a ese disco, Somos Plagas, La Última Barricada, desde Ciudad Obregón, México. Temazo de La Última Barricada, esta banda que nos llegaba desde Ciudad de Obregón con su tema Somos Plagas, de su último trabajo que se llama Somos Plagas, que es mañana viernes 29 de octubre saldrá por las redes sociales y todo esto, así que bandaza, me gustó mucho, Ciudad de Obregón, integrada por ecuatorianos y mexicanos. Bueno, seguimos ya en la recta final de este programa número 54 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio y a través de sevenrockradio.com. Vamos a escuchar otra banda mexicana. Estos ya desaparecieron, estuvieron girando en Europa durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo giraron por Europa. Se llama Antimaster. Es una banda de originarios de Querétaro, del DF y San Luis de Potosí. Se juntaron en el 2016. Se llama Antimaster. Hacen Cross the Beat. Y en el 2007, en el 2006 sacaron su primer trabajo. En el 2007 sacaron un split con los ingleses Gave Up All Hope. El 2008 sacaron un EP llamado Ciudad Cadáver. Y bueno, su último trabajo fue un LP en el 2009. Nosotros vamos a escuchar Ciudad Cadáver, extraído de ese Ciudad Cadáver del 2008, del EP de 2008, Antimaster se llaman. Y estamos ya en la recta final. Nos llegan también desde México, Crossed, Vivid. Somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, llegó el final de este episodio 54 de Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro. Sonaban los Antimaster desde México, desde el DF, con su tema Ciudad Cadáver. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com 96.1 de la FM de Ponferrada. Repeticiones domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solradia.com. sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Podcast disponible en agorasolradio.org, Spotify y en iVoox como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, Radical con K. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nos despedimos hasta el próximo jueves, donde vamos a estar entrevistando a una banda de hardcore de Madrid llamada Benny Bidi Bichi. Bandaza, no lo vayas a perder, bandaza. Gracias a la sintonía, gracias por la sintonía en directo, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Muchas gracias por la sintonía y gracias a toda la gente que nos va a escuchar a través del Spotify, a través del podcast de agorasolradio.org y a través de iVoox y por supuesto a través de nuestras hermanas radios hermanas que nos retransmiten como rockinverso.com, pirateteradio.com, descarriado.site. Por supuesto, a solirraya.com, a radiocruda.com, a la gente de radiocrimen.com.ar y la conquista del pan.com.ar. Hasta el próximo jueves. Recuerda, jueves la semana que viene, los Benny, Bidi, Bichi, aquí en directo en Agora Sol Radio. Nosotros nos despedimos con una bandaza que estarán cumpliendo, o están cumpliendo 25 aniversario, estarán tocando en Madrid el 27 de mayo en la sala BUT, junto a Sucio 13, y el 28 de mayo junto a los Efectos Secundarios. Sí, vamos a poner algo de los No Serbium. Es un grupo de Móstoles de la Comunidad de Madrid. Se crearon en 1997 y empezaron a ser conocidos en los finales de los 90. No Serbium significa errat en latín. No te serviré. Es non serviam, realmente la traducción en latín. Y nosotros vamos a escuchar un tema de ellos. Bueno, a ver, su primer trabajo se llamó Orgullo Obrero, del año 1999. Después sacaron NSA, la familia, la Santa Familia en el 2002, El Imperio del Mal 2007, El Rodillo del Caos 2011, La Voz de los Malditos 2012 y Resurgir 2015. Vamos a extraer a CAF, extraído del Rodillo del Caos 2011. Junto a ellos canta ese tema Evaristo. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por la sintonía. Se les quiere, cuídense, que todavía tenemos el puto virus por ahí. No Serbium, a CAP. Hasta el próximo jueves. ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros! ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel. Ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior. Y con todas mis fuerzas os deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado. De corazón lo digo, sois unos bastardos. Siento de todo corazón.